con 20 dedos en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Una bata blanca que, por cierto, ya pues tendré que pasar por la lavadora porque me estoy quedando un poco sepia, ¿eh? Y es un poco con, sí, las, además, fotos antiguas. Por la zona de los bolsillos, ¿eh?, de meter las manos, tienes ahí como dos manchurrones de grasa. Ya te digo que por lo verano soy heladero, en realidad es de vainilla. Sí, la vainilla, que es, pues por esa parte, el helado es muy peringoso y es lo que tiene. En cambio, no como tú, que, pues bueno, normalmente los manchurrones los tiene por otro lado. Gonzalo Martínez, que estás ahí al guión, a la locución, a los bongos, y que me dejas los chistes a huevo, como suele decir. Muy buenas noches. Sí, se ha quedado sin argumentos directamente. Nacho 1, Gonzalo 0. Venga, seguimos esta noche. De llevar bata blanca a mí no se me venían las manchas porque ya le habría dado la vuelta. Se me verían las costuras. Bueno, pues ya sabéis, el programa, como no, comenzará con la sección de noticias noticiosas. Después, si Bruce quiere, pues tendremos nuevamente nuestra sección de la noticia jocosa. Y para acabar, pues vamos a dar un pequeño repaso al último trabajo de ese ser pérfido, ese ser que lo comparamos habitualmente en Asbury Park con Satán, que es nada más y nada menos que Eric Clapton. Pero todo eso, como os adelantamos, sea que será después de la sección de noticias noticiosas. Nacho, la primera noticia que traemos en este programa, una noticia que traemos todos los años, porque esta noticia se produce todos los años, es la lista de los futuribles inducidos en el Rock and Roll Hall of Fame. Pues sí, una lista que cada año nos trae sorpresas, nombres que no sabemos por qué están ahí, y luego pues siempre ausencias. Pero también hay que decir que, bueno, generalmente los que aparecen en la lista, aunque solo sea por años de carrera, sí se merecen estar. Luego ya las matizaciones técnicas o artísticas ya lo dejamos a tenor de cada uno. Pues este año repiten algunos. Este año está, por ejemplo, el artista con el que comenzamos el programa de hoy, con nada más y nada menos que Lou Reed, desaparecido hace ya más de un año, si no me equivoco, y que aparece por primera vez en esta lista. Algunos repiten de la del pasado año, pero nosotros, bueno, vamos a destacar a los que más, digamos, se asemejan al estilo de música que normalmente suena en este programa. A ver, podemos decir que tenemos por ella The Paul Butterfield Blues Band, que sinceramente no tengo ni idea quiénes son. Seguramente Arturo de Movida en la Cantina nos podría aclarar tranquilamente quién son esta gentuza. Incluso tendría algún vinilo por ahí raído, sí. Y rayado, pero bueno, nosotros no lo conocemos, no tenemos seguro. En segundo lugar, estos sí los conozco, Chic, que tuvieron algún que otro éxito a finales de los 70 y a principios de los 80. Yo recuerdo... No son los que estaba pensando yo. Estaba pensando en Cheap Trick, que ya estuvieron también hace unos años y creo que ya están en el Rock and Roll Hall of Fame. Estos de Chic tampoco tengo ni idea de quiénes son. Pero en tercer lugar nos encontramos nada más y nada menos que a Green Day. Ya sabéis, el grupo que con el que, por ejemplo, nosotros crecimos, aunque no somos seguidores... Yo, bueno, no eres tú. Particularmente no soy seguidor de Green Day, sim de la carrera en solitario de su líder, el señor Billie Joe Armstrong, pero la verdad es que son de estas noticias ya que te hacen sentir un poco viejuno, ¿no? Que Green Day ya esté para entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. La que sí vamos a escuchar ahora es a la siguiente protagonista de la lista, que es a Joan Jett, and the Black Hearts, la banda que normalmente la acompaña. Y para celebrar que John Jett, que ya tiene unos añinos, pues, claro, para estar en los Hall of Fame, Gonzalo tiene que tenerlos. Sí, sí, sí. Yo creo que es una de las personas que seguramente entrarán para el año que viene, entre otras cosas porque siempre queda bien meter a una mujer en las listas de inducidos, no porque no se lo merezca, sino, vamos a ver... Inducidos. Sí, sí. Cuarto milenio. Pues, ¿qué te parece? Bienvenidos a la nave de lo extraño, los nominados al Hall of Fame. ¿Qué te parece si escuchamos el gran clásico de John Jett, que es este Bad Reputation? Bueno, yo creía que el clásico de John Jett era el de I Love Rock and Roll, pero bueno. Bueno, pero Bad Reputation también. Bueno, Nacho, ¿qué años tiene John Jett en este momento? 25 por lo menos. No, pues John Jett tiene que pasar de 60 años ya. No, por Dios, no, no. ¿Tantos no? No, no. Bueno, a ver. Empezó muy jovencita, date cuenta que yo. Las como las Runaways pues eran adolescentes, ¿no? Prácticamente. Esas cosas a mí que me chirrían. Eso de meter ahí casi a niños a la IA. Son manejables. A triunfar. Sí, bueno, a triunfar. A destrozaros la vida, porque al final acaban todos más o menos un tanto para allá. Mira a Robbie Williams, que porque anda por ahí buscando extraterrestres. Bueno, y de Take That, pues debió ser uno de... No fue el que peor acabó. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues 56 años tiene John Jett. Y que lleva... Dije que debía de cerca de 60 y me dijiste, no, no, tanto no, 56. Bueno, 56. No, hombre, no, el caso arrastra más méritos, 56. Y todavía está bastante curiosa, las cosas son como son, o sea, se conserva bastante bien. Ya sabéis, es un mito erótico de la década de los 80. ¿Qué te parece, Nacho, si seguimos repasando esta lista de futuribles inducidos al Rock and Roll Hall of Fame? porque el que nos encontramos a continuación pues es un músico que creo que en Asbury Park no hemos escuchado habitualmente, y la verdad es que no entiendo por qué, porque el estilo de música pues entra perfectamente dentro de nuestros gustos y de la variedad que escuchamos el programa. Estamos hablando del estupendo guitarrista que ya nos abandonó, atentos, en 1999, y a pesar de todo pues seguía siendo habitual en un montón de programas de radio, es un referente en el mundo de la guitarra, nada más y nada menos que el señor Steve Ray Vaughan. Pues totalmente merecido esta nominación, ¿eh? Bueno, la verdad es que es como decir que gana batallas después de muerto, sí, pero sí, sí. Lleva mucho tiempo muerto. Desde en el 90 que se mató en un accidente de helicóptero, que además de estos que nada más despegar para abajo y los cinco que iban en el helicóptero pues fallecieron. Parece ser que después que fue, no fue dicen que no fue un fallo mecánico, que fue una que se equivocó el piloto y que bueno, una equivocación que les causó a todos la muerte. ¿Cuántos músicos han muerto en la carretera y cuántos han muerto en accidente aéreo? Sobre todo en Estados Unidos, La verdad es llamativo. ¿Qué te parece si escuchamos pues un tema de Steve Ray Vaughan y nos adentramos un poco en el mundo del blues? Pues sí, por ejemplo, vamos a escuchar, si no te parece mal, The House is Rocking, de Steve Ray Vaughan y Double Trouble, y que suena así de potente. Bueno, Nacho, pues en esta lista nos encontramos pues a otros grupos que nos dan a entender ya que no somos tan jóvenes como queremos aparentar, a pesar de nuestro pelo teñido y nuestros tupés. Oye, pues yo creo que molo cantidad y tú pues estás... Yo llevo los pantalones vaqueros tan ajustados que a veces incluso se me aflauta la voz. De hecho, ya dije Dabuten pensando que... Bueno, el otro día se rieron de mí por decir Efectivo y Wonder. Digamelón, ay, qué infancia perdida, Gonzalo. La hora, nosotros bien que lo pasábamos todos los años con Curro Jiménez y Verano Azul en la tele. Hombre, bueno, Verano Azul lo vio, pasé casi 20 años bien, porque lo estuvieron repitiendo durante... Y qué bien se conserva Pancho, ¿eh? Sí, está igual. Se nota que es un chico sano. Bueno, pues nos encontramos esos grupos como Nine Inch Nails. Por Dios, qué complicación. Es muy fácil. Uñas de 9 pulgadas. No lo podían decir en castellano. Es que, después también tenemos al The Smiths, que bueno, ya escuchamos la semana pasada, entonces no los vamos a escuchar hoy. Ya sabéis, si queréis escuchar a The Smiths y al señor Morrissey, pues podéis ir al... Compraros un disco de Mikel Erentxun. Está más barato y va a ser... A ver, no es lo mismo, pero es muy parecido, a pesar de que Mikel Erentxun diga que no. Gonzalo, seguimos teniendo pendiente ese programa de canciones de plagiadas por Mikel Erentxun. Sí, eso... Bueno, ese programa no, esa saga. Es una promesa que vamos a un día... Mira, un día que caigamos así, mejor en festividad, pues haremos ese especial. Y atentos porque también está un grupo del soul de los años 60, que eran The Marvelettes, que sobre todo a nivel mundial pues son conocidas por la versión que hicieron del tema que vamos a escuchar ahora, de este Mr. Postman. Bueno, Nacho, pues estas Marvelettes, como no, pertenecían al sello Motown. Nunca llegaron a alcanzar el éxito de otros grupos con féminas, como es el caso de Supremes, con Diana Rose, en el mismo sello. Pero sí que colaboraron y fueron, pues, colaboradoras de todos los grandes nombres del sello Motown, ¿no? Por ahí estaba Smokey Robinson componiendo temas para ellas, también el trío Holland, que eran los que hacían, por ejemplo, componían canciones para Temptations o los Four Tops, y también estaba por ahí, como no, Berry Gordy, el mandamás, ¿no?, del sello, y como no, la mega estrella ya desaparecida, el señor Marvin Gaye. A lo largo de los años, pues fue variando los integrantes del grupo, y esa fue una de las causas, ¿no?, por las que a lo mejor no fueron tan tan conocidas como las de Supremes, donde Diana Rose sí era ahí, digamos, pues el no me sale la palabra, Nacho. Si fuera hombre sería frontman, siendo mujer puede ser frontwoman, la imagen visible, la imagen visible, carajo, no me salía, carajo. El carajo visible del... No, no digas eso, Gonzalo, que quedaría feo, ¿eh? No, no. Vamos a dejarlo en la cara visible, ¿eh? La lideresa de las Marvelettes, una, pues, una gran estrella que, bueno, pues yo creo que en los grupos femeninos normalmente duran menos las... Sí, sí, o sea, porque se dejan antes. Bien, vamos a pasar a otro antes de que nos llevan las denuncias. Bueno, bueno, vamos a decir que... ¿Tenemos hoy alguna feminista radical escuchando el programa? Como el día que se te escapó la palabra... No, ¿verdad? No. Vale, vale. Vamos a deciros que las, digamos, las líderes del grupo durante los años que duró esta formación pues fueron Wanda Young y Gladys Horton. Lo que pasa es que, como decíamos antes, no duraron mucho, fueron alternándose. Pues, ¿qué te parece, Nacho? Sí, vamos a escuchar pues al último, digamos, futurible inducido en el Rock and Roll Hall of Fame. Y pero antes vamos a recordar otros nombres que aparecen por aquí. Por ejemplo, el grupo War, The Spinners y un tal Sting, que yo no sé quién es. Ni qué hace aquí. Sting. Sting, sí, hombre, era aquel ecologista que mandó talar 20 hectáreas para hacerse una mansión. El fantasma, Sting. Aquel que iba con un jefe indio. Sí, aquel que defendía la Amazonia, ¿eh? Sí, aquel que timaron como un pringao, un primo. Bueno, payaso. Bueno, a ver, tampoco vamos a nos falta cargar las cintas contra Sting, ¿eh? Nada. Sting, Sting, ya sabéis que está vetado en este programa. Sí, por destrozar la carrera de Springsteen. Y si no, ya os traemos un día un pasaje de la audiobiografía que se publicó en las pasadas Navidades. Aquel que ha aguantado 4 horas sin sacarla. Sting fue, sí, es verdad que practicaba el sexo tántrico. Sting fue uno de los que consiguió que Springsteen empezase a grabar los discos solo con sintetizadores y demás y pasase de la Street Band. Por eso está prohibido en este programa. Era aquella gira en New York, sí. Cuando cantaban juntos a duro de derechos humanos. Ah, no, eso era la Amnistía Internacional. ¿Ves? Sí, al final fueron por ahí de todo el día de parranda y se olvidaron de la esencia de la música. Pues mira, Nacho, el último artista que vamos a destacar en la noche de hoy es otro cantante de soul. Estamos hablando del señor Bill Withers y vamos a escuchar pues uno de sus, no es de sus mayores éxitos, pero es uno de los temas que lleva su sello que a mí más me gusta. Es este... No, una pregunta, Gonzalo. Me has puesto Give Me the Beat Boys. Yo creo que se llama Drift Away, pero bueno. Sí, pues yo la canción va a ser la misma, ¿eh? Sí, pues yo la tengo como Give Me the Beat Boys. Bueno, pues lo mismo. Ya sabes que esto da igual. Un sacapitufos con un pitufacorchos. En realidad es la misma herramienta. Vamos a escuchar a Bill Withers con este. ¿Que no te ha gustado la comparación, eh? Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Ain't it a shame? Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Oh, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Beginning to think that I'm wasting time. I don't understand the things I do. The world outside looks so unkind. And I'm counting on you to carry me through. Boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Yeah, give me the beat, boys, and free my soul. I wanna get lost in your rock and roll and drift away. Feeling

stars and clouds above. We could spend our lives in love if you quit your hesitating early. Me ha hecho un rebote raro ahí la canción de Wilco. Bueno, Gonzalo, ¿hacemos una fe de ratas o no la hacemos? Pues ahora resulta que no tenemos muy claro si Bill Withers es el cantante de la versión que hemos escuchado de Drift Away, como decía Nacho. Investigaremos y la próxima semana pues os diremos... Sí, es cierto que era Bill Withers. En nuestro descargo decir que era poner esa versión o la de Michael Bolton. Así que yo creo que nos merecemos por lo menos el pues, beneficio de la duda. Bueno, pues lo que acabamos de escuchar era a Wilco acompañado de Billy Bragg. ¿Y por qué traemos a Wilco al programa de hoy? Pues porque están de aniversario, 20 añitos llevan por ahí dando ya guerra desde el año 94 y lo celebran, atentos, con la salida el próximo 17 de noviembre de dos recopilatorios, uno que llevará por título What's Your 20, Essential Tracks, con temas de sus 8 álbumes de estudios, o sea, un recopilatorio con temas de esos 8 álbumes, y por otro lado tendremos Alpha Mike Foxtrot Rare Tracks, o sea que serán pues temas que han quedado por ahí sueltos, distintas. Te ha quedado muy fino eso de Rare Tracks. Sí, soy de Valladolid. Y atentos porque esta última edición contendrá nada más y nada menos que 4 discos, o sea que los que sois fans, entre los cuales yo me encuentro, de los señores de Wilco, del grupo de Jeff Teddy, pues tenemos ahí el 17 de noviembre una fecha para estar muy atentos para conseguir estos últimos trabajos de la banda Wilco, que ya sabéis que a mí particularmente me encanta, me parece de los mejores grupos que han surgido, pues mira, en los últimos 20 años, que son los que cumplen ahora. ¿Qué te parece, Nacho? Sí, para celebrar esto, pues escuchamos una versión que hacían hace unos años para una serie de televisión, Wilco, del clásico, me parece, del grupo... pues ahora no va a salir el nombre del grupo. Lone Star, no. ¿Cómo se llamaban? Los de 13. Lo buscaremos ahora, ¿eh? Lone Star en los de mi calle, ¿eh? Sí, no, pero pues, está bien. Algo parecido. Wilco, 13. Walk you home from school. Won't you let me meet you by the pool? Maybe Friday I can get some tickets for the dance. And I'll take you. Won't you tell your dad to get off my back? What we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Just come inside, well, it's okay. And I'll shake. Thank you. if that's so, let me know. It's over and I can't go. I won't make you. Gonzalo, explícale esto a la audiencia. No es que hayamos cambiado de programa, ni mucho menos, ¿eh? Esto no se ha acabado por hoy este Asbury Park, sino que nos hemos lanzado a la aventura. Hemos mezclado el agua y el aceite. Pues sí, hace unos meses presentábamos en una noticia en este programa diciendo que el mismísimo diablo, el señor Eric Clapton, pues pretendía sacar un disco homenaje acompañado de varios amigos, si el diablo puede tener amigos, homenajeando a ese hombre al cual le debe muchísimo, nada más ni nada menos que a Gigi Cale, que fallecía ya hace un... pues debe hacer un año también. Entonces, hace poco pues ha salido a la venta este álbum homenaje que lleva por título The Breeze, y en el cual en la portada pues aparece un retrato de Gigi Cale ahí como entre nubes, ahí como si estuviese en el cielo, y firmado pues por Eric Clapton y friends y amigos, o sea. Tu inglés va. Sí, voy que no. Minuto a minuto vamos perdiendo. Voy muy mal. Lo hemos escuchado así un poco por alto, y la verdad hemos de reconocer que está bastante bien. Son todo versiones, ya sabéis, de temas de Gigi Kale. Y esto es una cosa que hace bastante bien el señor Eric Clapton. Ya se lo sabe de memoria, todo Gigi Kale, se lleva haciéndolo toda la vida. Y aquí lo acompaña pues gente como Tom Petty, a cual escuchábamos ahora con Eric Clapton en este Echo of the Same Old Blues. Y, por ejemplo, también salen otros artistas de sobra conocidos, como el señor Willie Nelson. Y a mí, bueno, a mí me ha gustado. ¿Qué te parece si seguimos escuchando más de este álbum que lleva por título The Breeze? Y, mira, casualmente vamos a escuchar un tema que lleva por título The Call Me The Breeze. Pues me parece bien, más que nada porque es la canción que tengo preparada. Si no, tendríamos un problema muy serio. Vamos con este tema, The Call Me The Breeze. Bueno, pues este The Breeze es el disco que hace el número 21 en la carrera del señor Eric Clapton, no, de, o sea, 21 álbum de estudio, ¿no? Sin contar con directos y demás. Y atentos porque ha sido, digamos, en su lanzamiento el mayor éxito de Eric Clapton desde From the Cradle, que por cierto hoy en Movida en la Cantina Arturo os trae un mini especial dedicado pues a ese álbum. Y aprovechando que tenemos aquí a la persona que más sabe sobre el diablo y lo tenemos aquí al micrófono, bueno, Arturo, nos comentabas una anécdota, ¿no?, de Gigi Kale, un hombre cuyo éxito pues vienen de la mano casi más de otros artistas, ¿no?, haciendo versiones de sus temas. Sí, no, Gigi Kale reconocía que para él, que Eric Clapton hiciese versiones de sus temas, que había sido muy importante porque pasó de ser un compositor casi desconocido, pues a ser conocido a nivel mundial casi, y permitirse ya hacer unas cuantas giras importantes. Y decía precisamente que con los derechos de autor de este Call Me the Breeze, que hicieron una versión de este tema a los Lynyrd Skynyrd, más bien la gente conocerá la versión de los Lynyrd Skynyrd que la de G.G. Kay, pues dice que simplemente con los derechos de autor de ese tema, pues se permitió el lujo de comprarse su primer rancho o su primera casa. Claro, todo esto estamos hablando en los años, tal vez, 70. Claro, cuando se vendían discos, ¿verdad? Cuando se vendían discos. Esto, iba a decir, Arturo, que es un detalle, que saludes a nuestros oyentes de México, a nuestros oyentes de la emisora de Mérida en el Yucatán, nuestros amigos de la emisora Anahuamayap. No los conozco, pero oigo tanto hablar de ellos. Saluda, hombre, saluda. Saluda, saluda, que no te conozco. Saludo a toda la gente de México, un fuerte abrazo desde Gijón. Y bueno, que sepáis que aunque no se emite el programa en la emisora, pues sí los podéis encontrar, los programas de Arturo, también en el banco de podcast de Radio Crash. Ya sabéis, www.radiocrash.org. Ahí tenéis todos los podcasts de todos los programas de esta emisora. Una vez que me dejáis hablar en 20 años, ¿puedo decir algo en este programa? Sí. Que voy a hacer luego en el Movida la Cantina un pequeño especial sobre los ensayos de la gira del Film de Crash. Algo que no se puede escuchar en ninguna radio, solamente aquí en Radio Crash en el 105 del FM. Ahora os dejo, hasta luego, un beso. Muy bien, pues dejamos a Arturo, que seguirá con su programa a continuación de nuestro, a partir más o menos de las 11:30 de la noche. Y vamos a escuchar otro tema de este The Breeze. Esta vez vamos a escuchar a Eric Clapton, acompañado nada más y nada menos por el líder, o el ex líder de los Dire Straits, el señor Mark Knopfler. Ya sabéis que son muy amigos y en cuanto pueden colaboran. Y vamos a escuchar este tema que lleva por título Someday. Espera, que entra Arturo otra vez. Ahora se abre su cervecita. Ahí está. La audiencia millonaria de Asbury Park lo agradecerá un sorbito, pero son todos para él. Vamos a escuchar este Someday con Mark Knopfler. Pretty. Sí, Gonzalo, di lo que ibas a decir, micrófono cerrado, lo que... Bueno, estábamos aquí, como siempre, discutiendo qué necesidad tenía Eric Clapton de sacar otro álbum sobre con temas de Gigi Cale, cuando hace unos años ya había grabado otro álbum con el propio Gigi Cale. Esto lo que decimos aquí es que Eric Clapton, que es el mismo demonio, pues lo que está haciendo es negocio con la muerte de un amigo. Es el lucro indecente, sí, sí. Es una vergüenza. ¿Qué individuo? Es que es impresentable. Yo esto desde que murió el cantante... No le presentéis vuestra mujer a Eric Clapton, ¡nunca! Bueno, eso ya pasó, ¿no? No, sigue haciéndolo. Ah, vale. No, quería decir que esto es lo más bochornoso desde que, tras la muerte del cantante, Los Chichos a los 15 días salió una discografía completa dedicada al Jeros, toda una vida en la música. Era, bueno. O aquel especial de Lola Flores, que debían tener preparado ya 5 años antes de su muerte. Que lo sacamos ya, y al final lo sacaron, claro. Algún día, la pobre, tenía que sucumbir. Bueno, y después el Antonio añadió 5 minutos y me utilizaron el mismo... Sí, es lo que tiene, es esa que los muertos no se pueden defender, así que tampoco pueden reclamar el 50% ni el 80% ni la parte que le corresponde. Y a Gigi Cale le corresponde mucho del éxito de Eric Clapton. De hecho, el Cocaine no es una canción de Eric Clapton, no, amiguitos. No. Cocaine simplemente era lo que se metía Eric Clapton por la nariz. Bueno, se trata de denunciar lo que gana además Eric Clapton. No queremos meter una demanda y gane más todavía, Gonzalo. Por cierto, en el programa de hoy... hemos traído una, la verdad, si nos ponemos a mirar artista por artista, hemos traído una serie de drogadictos de mucho cuidado, entre ellos Steve Ray Vaughan, casi se queda con una sobredosis, después se recuperó y siguió, bueno, dando un poco de guerra hasta que tuvo el accidente. Vamos a ya despedir el programa de hoy, como siempre en los controles y al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Hoy hemos tenido de invitado especial a la última hora del programa al señor Arturo de Movida en la Cantina. Y ya sabéis, si los que estáis escuchando nuestro programa a través de Radio Crash, os dejamos en breves instantes con él, que ya sabéis, más Eric Clapton en Movida en la Cantina. Y nosotros pues os emplazamos a la próxima semana, ya sabéis, a la misma hora, en la misma emisora, en Radio Crash o en Anahuamaya. Nos vamos con otro tema en el que aparece Eric Clapton nuevamente acompañado de Tom Petty, este Rock and Roll Records. Ya sabéis, semana que viene más y mejor aquí, seguro que es psicofonías, porque no vamos a traer al demonio, Gonzalo. No, por Dios. Y tendremos esa noticia jocosa que hoy no hemos emitido. Lo sentimos, sí. Pero es que nos apretaba el tiempo. Oye, antes de poner la música, pásame el agua bendita, que voy a rociar un poco aquí por la emisora. Pues yo creo que... ¿Cómo sacamos la manguera? Huele azufre, es decir, el sí. Clapton que huele azufre. Mira, de hecho se nos va a caer el equipo ahora, ya verás, sin internet ni nada. Adiós, hasta la semana que viene. I can't run.